Columna de Martín Rodríguez Yebra en La Nación, titulada Cuando el relato no alcanza, me llevó a la memoria una editorial que escribió y dio a conocer Luis de Lía en La Semana, el dirigente social, en torno a lo sucedido en TVA. Y me gustó convocarlo para la mañana de la radio a Luis de Lía y está en línea. Luis de Lía, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué está pasando en el kirchnerismo y qué evidencian cosas como la tragedia de Once dentro del kirchnerismo, Luis? Bueno, en realidad lo que vemos, por lo menos desde la Federación por Vivienda, es que hay como un agotamiento del modelo neoliberal conservador consagrado en la Constitución del 94. Cuando uno ve el desastre que ha generado Sirigliano, concesionario de TVA en Once, cuando vemos que YPF no entrega combustible y no deja entrar a los directores del Estado a sus reuniones de directorio, ¿no? A Kicillof y a Barata. Cuando vemos que empresas Edenor, Edesur, ELAP están en crisis por falta de reinversión y dejan, como ha sucedido todo este verano, a millones de personas sin luz. Cuando vemos que el Estado federal no puede intervenir en la minería, más allá del terrorismo mediático de algunos, porque está inhibido por la Constitución del 94. Cuando vemos que la paritaria docente no puede estar unificada porque alguien alguna vez, amén en Acaballo y Adromi, se le ocurrió desguazar el sistema federal de educación, nos hacemos una pregunta: ¿es posible el avance del modelo nacional, popular, democrático, cuya jefa indiscutida hoy es Cristina Fernández, sin una reforma constitucional y una reforma del Estado? Y le digo esto, excluyendo claramente y delante de toda la sociedad el tema reeleccionario, ¿no? Creemos que no, que si no hay reforma de la Constitución y si no hay reforma del Estado va a ser imposible avanzar, y quizás ella deba tomar el ejemplo de Lula, que renunció explícitamente en la reforma de la Constitución brasilera a tener un tercer mandato, pero eso le permitió tener tanta credibilidad y tanto prestigio que terminó siendo el árbitro de la política brasilera y elegir su sucesor prácticamente, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que es un tema que hay que meditarlo en profundidad. Lo mismo ha pasado a otros países latinoamericanos, a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia, el mismo Brasil, a Nicaragua, que llega un punto que si no se adecúan las formas legales e institucionales a la nueva realidad, es muy difícil, habría que incorporar allí los nuevos derechos conquistados en estos años, todo el producido por la integración latinoamericana, y creo que en esto con sinceridad y con respeto hay que ir a buscar a la gente del FAP, de la UCR, y proponérselo, le repito, excluyendo explícitamente el tema de la reelección, ¿no? Uh-huh. De Lía, lo suyo frente al kirchnerismo es decepción, no haber sido escuchado en tiempo. ¿Cómo se planta usted frente al kirchnerismo? Mire, yo siempre he adherido al proyecto nacional. Yo hace 10 años que estoy en el kirchnerismo, no soy un advenedizo. Y siempre Néstor y Cristina han respetado todas las opiniones, la mía es una opinión más, ahora me parece que hoy estamos ante una realidad muy concreta, hay que recuperar la nación, hay que volver a tener un Estado federal que fue desguazado por la década de los 90, por quienes conducían con otra visión política, que obviamente no comparto, uh-huh. Y que hoy está causando estragos, ¿no? Me parece que nos tenemos que repensar como nación si queremos avanzar. Si no, estamos en un brete muy difícil. Luis, en este estado que usted imagina tras una eventual reforma, ante las respuestas que hemos escuchado de algunos funcionarios nacionales en las últimas horas tras lo ocurrido en 11, ¿usted cree que dirigentes o funcionarios como Devido, Schiavi y algún otro que por ahora se me está escapando están en condiciones de seguir trabajando dentro del Proyecto Nacional y Popular teniendo en cuenta, vuelvo a decirle, las explicaciones y respuestas que han dado después de lo sucedido en 11? Mire, yo ese tipo de respuesta quiero dejarla en manos de la Presidenta de la República. Me parece que decir que lo que hay que hacer los funcionarios con los funcionarios, desde donde yo estoy parado, que es el kirchnerismo, es una falta de respeto a ella. Así. Le cambio le repregunto, ¿lo conformaron las respuestas de Devido y Schiavi? No me conformaron las de Schiavi, fundamentalmente. Uh-huh. Bien, igual también en su editorial usted pidió la cárcel para Jaime, concretamente, ¿no? Sí, Jaime tiene que estar en la cárcel, y no hay que dar más vueltas, hay que ser ejemplificador. Fíjese, uno de los desastres de este señor Sirigliano, de esta familia Sirigliano, es comprarle, por ejemplo, un avión a reacción que hoy está en un hangar de Brasil a Jaime, hecho que está totalmente probado. Entonces yo digo, por ejemplo, en diciembre recibieron 75 millones de subsidios y al otro día compraron dólares. Me parece que con Jaime hay que ser implacable. Lamentablemente este accidente sucedió el mismo día que Ollarvide declaraba nulo los mails que comprometían a Jaime. Me parece que sería ejemplificador que a este señor se le caiga con todo el peso a la ley, ¿no? Uh-huh. Luis, la última. Teniendo en cuenta que usted es una persona que recorre y mucho las redes sociales, ayer por la tarde, luego de hallado el cuerpo de Lucas, la mayor explosión que se dio en las redes sociales era el silencio de Cristina Fernández y el viaje al Calafate. ¿Cree que hubiese sido oportuno que la presidenta hubiese hecho alguna mención pública respecto de lo sucedido o cree que la estrategia tomada es correcta? Yo creo que yo tengo mucha confianza en mi jefa política, creo que una mujer talentosa, capaz, y que por este momento debe estar muy dolorida por lo que está pasando, pero también, como mujer brillante que es, procesando una respuesta acorde a lo que hoy está pidiendo el pueblo argentino, que son respuestas contundentes. Yo estoy invitado a viajar con ella a Rosario el próximo lunes, quizás en la aparición pública ahí ella quiera procesado y digerido el tema, decir lo que tenga que decir. No me consta que eso vaya a ser así, pero bueno, es esperar, ¿no? Bien. Luis, gracias por la amabilidad y el tiempo que ha suministrado para con Radio Olavarría, ¿eh? No, le agradezco mucho y un saludo muy particular a toda la gente de la FTV de Olavarría, ¿eh? Un abrazo grande, Luis, gracias. No. Luis de Lía, titular de la Federación de Tierra y Vivienda a nivel nacional, dirigente social del kirchnerismo. Una persona con la cual uno puede estar, o ha estado en desacuerdo millones de veces.